Principalmente, y lo dije, estoy agradecido de INDAP porque ha hecho un buen trabajo, silencioso quizá, pero un buen trabajo con la comunidad, con los campesinos, con los agricultores, con los ganaderos. Hoy día, ¿cierto? Tal como en otras ocasiones, ¿cierto? Se le está ofreciendo una solución que, si bien no es una solución definitiva, es una solución que ayuda mucho, especialmente en este año, ¿cierto?, en que las lluvias están por debajo, digamos, de más o menos el 60-70%. Entonces, esto viene a paliar un poco, ¿cierto?, y a darle un respiro a las personas de nuestro campo.